Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bienvenido una vez más, otro año más, aquí al programa matinal de Aire de Pasión. Hemos escuchado Dios te salve, Rosario, una preciosa marcha interpretada, dedicada al cautivo de la Hermandad de San Pablo, del cautivo de San Pablo de Sevilla, cuyo autor es un insigne cofrade sevillano, Pascual González, de los cantores de Hispali. Y hemos también un extracto de ese pregón de Francisco del Castillo Tellería, portuense, igual que el de este año, el don David Calleja Ruiz, el cual todavía se oyen los ecos de ese magnífico pregón que nos dio el sábado con esta iglesia abarrotada, la iglesia de Jesús abarrotada de gente, donde la gente pudo disfrutar con este magnífico pregón, como ya digo, que nos diera este hombre. Buenos días, yo soy Olegario García y voy a contarle toda la información, cofrade, que va generando esta Semana Santa que ya está aquí, ya la tenemos encima, con un fin de semana poblado de numerosas citas, cofrades, ya sea como los conciertos, ha habido varios conciertos de la agrupación musical ubriqueña y también de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, que vino apadrinado por la agrupación de la Sentencia de Jerez. También este magnífico pregón que se dio de la Semana Santa Ubriqueña, y el domingo ya tuvo lugar la bendición de la nueva imagen de la Borriquita de nuestro Señor de Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Para hablar de ello tenemos a Juan Miguel López, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días, Olegario, a ti y a toda la audiencia de Radio Ubrique. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esta bendición? Pues la verdad que tal y como esperábamos y soñábamos, fue una bendición simple, humilde, y lo que queríamos era poner ya al culto pues la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz. Hubo mucha gente, mucha expectación en esta nueva imagen para verla. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues se había pasado el rumor de que la imagen, la verdad, era bastante digna y... Uh-huh. Y todo lo que estuvo allí, pues, pudo contemplar la belleza con la cual habíamos estado durante 2 años trabajando en ella y la verdad, mirarla y sentirla, porque la imagen es para sentirla más que para verla, ¿sabes? Sí, estuvo abierto desde temprano la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Prácticamente, pues, el grupo de encargado de tanto montaje de altar, vestimenta de nuestro Padre Jesús y demás, pues, estuvimos todo el sábado trabajando. Uh-huh. Se quedó todo durante el sábado ya montado y el domingo, pues a partir de las 10 de la mañana se abrieron las puertas y todo aquel que pasaba pues contempló la belleza de Jesús de la Paz. Se nota ya la devoción a esta nueva devoción ubriqueña, la devoción de la gente. Poco a poco vamos inculcando, poco a poco vamos creando nuevos fieles y la verdad es que dentro de la gente joven y sobre todo niños, pues muchas veces que pasamos por el convento y no llegamos, los vemos que van a buscar su burra, su señor, y la verdad, te llena a todo aquel que estamos ahí trabajando, le llena que estos pequeños nuevos cofrades, pues, van a buscar señor, que sea a través de la burra. ¿Quién es el autor de esta nueva imagen? Pues esta nueva imagen fue un escultor que a través de un hermano de Carlos Pizano, que es un poco el que se encarga de buscar y de indagar todos los artistas que hay en el mundo cofrade, pues vio que actualmente era cercano, era de gaditano y hacía unos trabajos dignos de Ubrique. Es Antonio López Ramírez, es un tallista jerezano, la verdad es que todo el mundo que lo ve se ha quedado prendado de la imagen que ha hecho, ¿sabes? ¿Es completa la imagen? ¿Lleva la burrita sí, también? Sí, sí. Este año no, este año... Digamos, uno de los de las pautas que ha puesto el grupo de trabajo es hacer las cosas pausadas, sin bulla. Hemos pecado a veces de rapidez. Uh-huh. Y este año inicialmente pues vamos a lucir lo que es la imagen del Señor, claro. en la burra antigua. Y ya pues en estos días se han dado ya los mimbres para empezar a ejecutar lo que es la futura nueva burra de nuestro Padre Jesús de la Paz. ¿Cómo llegáis al convencimiento este de tener que hacer un cambio en la imagen, una cosa pues, que siempre es un poco drástica? La imagen vino, como tú bien sabes, a través de nuestro párroco anterior, Ildefonso, que con todo su cariño, la verdad, hizo un trabajo, ¿no? Todo su cariño, todo su esplendor, también es de aquí. Hay que decir que ahí arriba está Isabel, que también fue una de las grandes luchadoras porque Ubrique tuviera una burguita, pues... la buscaron sin, la verdad, sin consultar mejor a alguien que le podría haber asesorado en cuanto a las líneas de lo que actualmente pues había en el mundo de la minería. Vino con todo el cariño, con toda su fuerza, su trabajo, y la cogimos, pero desde el primer momento vimos que no era tanto externamente, y desde los últimos tres años internamente. Las cogidas había que hacer todos los años en caes de bolillo para que los brazos no se movieran, para que la articulación en el brazo no se cayera durante la procesión, durante la misa, durante en la propia estancia así en el convento, y de la mala calidad. Tenemos la fortuna de tener un colaborador que antes de pedir ya nos da, la verdad. Sí. Y fue nada más que decírselo y decir, ya estoy buscando. Y ya de hecho lo teníamos buscado, lo teníamos hablado, y pues gracias a Dios aquí está, para que todo briqueño pues lo pueda contemplar, y no nosotros, sino ya nosotros, nuestros hijos y la historia de Ubrique lo podrá contemplar. Sí, hombre, la imagen está ya, se nota que es una calidad superior, que es una imagen de más categoría. ¿Cuándo empezáis ya a montar? Porque esto está aquí encima. Pues a montar. Desde el viernes a las 3 de la tarde que el grupo encargado de la imagen pues fue a Jerez a recogerla, creo que dejamos de trabajar allí a las 10 de la noche, entre montaje de altar para lo que es la bendición en sí. Después quedamos ayer mismo a las 3 de la tarde para desmontar, para llevar a Jesús al convento, y ya ayer empezamos a montar el paso. Ya está montado lo que son la mitad de los guardabrisas, lo que es tornillería repasada, lo que es palmera y mecanismo puesto ya para afianzarlo, lo que son imágenes secundarias, pues empezar la preparación para la vestimenta. Es decir, ya desde ayer por la tarde estábamos montando para el domingo. ¿Y lleváis más estrenos aparte de este gran estreno, como es la imagen de Jesús de la Paz? Es que este año llevamos el estreno. No, el estreno, claro. Porque este año, digamos, estrenamos lo que nos necesitábamos, que era el Señor. Lo principal. La verdad que este año nos hemos centrado única y exclusivamente en la pieza más fundamental del misterio, que es Jesús, que es el Rey, y a partir de ahí pues empezaremos a completar el misterio tal y como queremos y soñamos. ¿Qué horario tenéis este año? ¿El mismo del año pasado? Pues en principio este año vamos a salir a las 5 de la tarde, como todavía no han hecho el cambio de hora. Vamos a salir a las 5 de la tarde, como siempre, desde el convento, y el recorrido habitual, excepto en la zona que no nos metamos por el mercado de abasto y cogemos completamente callejones, calle El Agua, calle Real y vuelta al convento. Naranjo. ¿Sí? Sí, sí. Que es el recorrido habitual que tenemos otros años. Y el que quiera palmas, ¿dónde debe de ir a recogerla? ¿Qué punto? Pues lo que son las palmas, llegaron el viernes, desde el sábado por la tarde están a disposición de todo aquel que quiera en el convento. Tenemos, digamos, en horario de mañana de 11 a 2 y en horario de tarde de a partir de las 4 y media aproximadamente hasta las 8 y media, 9, pues habrá hermanos que se darán su tiempo para vender las palmas y para que puedan acompañar a Jesús de la Paz como se merecen. No hace falta ser hermano ni estar inscrito en ningún sitio. Nosotros, ¿no? Digamos, es un... Todavía. Lo que es en sí de la borriquita se organiza a través de la parroquia, custodiada por la hermandad del Señor de los Remedios, y el único requisito que ponemos es que quieran ver al Señor con buenos ojos, nada más. ¿Y una agrupación parroquial para cuándo? Ahí estamos, tenemos un gran dilema y ahí estamos. Hay un gran grupo estamos de trabajo, pensando, ¿no? Estamos meditando, y nuestro párroco nos decide o nos quiere que seamos agrupación, y ahí estamos. Hombre, el grupo a lo está. Mejor el año que viene, a lo mejor en el siguiente. Pues mira, el grupo está. Tenemos un hándicap, que es que la simultaneidad de cargos en hermandades. Pues sí. La gran mayoría de nosotros, claro, somos miembros de la Junta de Gobierno de Nuestra Señora del Remedio. Sí, también es un problema. Y claro, la patrona de Ubrique es la madre de los ubriqueños, sí. Y tenemos una prioridad. Claro. Que con Jesús de la Paz estamos a muerte trabajando como si fuera nuestro. también, pero teniendo a Nuestra Señora Remedio no podremos, sí, no podemos decirle que no a nuestra madre, la verdad. Claro, es verdad. Y ahí ese es el gran dilema que tenemos. Sí, pero a ver si del grupo de trabajo, que yo creo que es bastante amplio, alguna sí, un grupo la verdad que bastante tirar, amplio, a joven, con mucha gana, ilusión y salir. Y algún día pues saldremos, no, yo creo que algún día uh-huh, algún día habrá que lanzarse al sarto y cubrir que tenga una hermandad de Domingo Ramos como se merece. ¿Cómo ves este resurgir de la Semana Santa Ubriqueña? Pues la verdad, para todo cofrade, para todo capillita, como yo lo digo, uh-huh, esto es un gustazo. Este fin de semana, y la pena que hay de que la gente que estamos no podemos acudir a todos los actos, porque pues es lamentable esto. Si no estamos montando, estamos desmontando, estamos preparando, estamos de fuera hablando con flores, con cera, a recoger. Y los cofrades, de verdad, este sábado yo no pude asistir a muchos actos porque estaba montando al Señor. Pues a mí sí, que me hubiera gustado estar en todo, porque es lo que uno quiere, y la verdad. Desgraciadamente, ajá, se condensan en una fecha muy corta y no se pueden vivir todos como uno pues desearía. Sí, también ¿verdad? Este año hemos tenido el problema este de carnaval, muy pegado a la Cuaresma. Ajá. Bueno, muy pegado no, dentro de la Cuaresma. Dentro de la Cuaresma, ¿y tú, pero... ¿Tú qué, ¿qué opinas tú de esto? El año que viene... Sí, pero ¿tú qué opinas de que esto sí? Un poco el aliciente de la Semana Santa, Ya digo, es que viene, viene cuando viene y no podemos, ante eso no podemos, es una costumbre histórica y ante eso no podemos cambiarlo. Sí, pero es que antes como no había nada, no había acto de Cuaresma ni muchas cosas, pues se comprendía que se alargara esta fiesta, pero hoy en día yo creo que deberíamos compaginar y ponernos de acuerdo entre todos y que cada uno tenga su tiempo. Yo creo que hay que respetarnos y disfrutar el carnaval cuando viene, disfrutar de la Semana Santa cuando viene, disfrutar de la romería cuando viene y ya está, nos vamos a... Uh-huh. Hay que sumar, no podemos sumar y seguir para adelante, que es lo que el pueblo necesita. Pues muy bien, Juanmi. Pues a ver si podemos hablar de aquí al viernes ya en los prolegómenos del Domingo de Ramos, este domingo que creo que va a ser espléndido con este gran estreno de este nuevo Jesús de la Paz. Un abrazo, Juanmi. Muchas gracias, Olegario, indicar esto, que Las Palmas, para todo aquel que quiera, estarán a disposición uh-huh, del pueblo en el convento en horario de 11 a 2 uh-huh, y de 4 y media a las 8 de la tarde. Uh-huh. Que todo aquel que quiera acompañarnos vestido, pues que el domingo a partir de las 4:30, 5:15, pues los niños y demás podrán acceder allí al convento para entrar. Y que lo que sí nos gustaría es que la gente se personara en el convento un poco para apuntar los que sí nos van a acompañar, para tener un pequeño listado, para ir controlando un poco. Pues sí. Asistencia, gente y demás, para que digamos a posteriori la organización, lo que la estación de penitencia, pues podamos ir mejorando, viendo los puntos negativos, y que año tras año podamos mejorar. Uh-huh. Y despedirme pues dando un saludo a todas las hermandades y costaleros y trabajadores de la Semana Santa, de que mucha fuerza, mucho ánimo y que para adelante, siempre de frente, como se le dice al Señor. Pues muy bien, un abrazo, Juanmi. Nos volamos de aquí en unos días. Gracias, Olegario. Hasta luego. Y bien, seguimos nuestro programa y vamos a charlar con nuestro compañero que está hoy fuera de aquí también, José Manuel Naranjo. Buenos días. Hola, buenos días, Olegario. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos después de este fin de semana? Bueno, pues aquí recuperando fuerza para lo que se nos viene encima. Ya no tiene ni ronquera ni nada, ¿no? No, ya estoy algo mejor. Después del fin de semana del triduo, el pregón, ayer también, el traslado de los pasos y demás, pues... Desmontaje, bueno, traslado, bueno... Sí, ayer ya se procedió a lo que es el traslado del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella, allí a Jesús ya, ya no hay más misa después de Semana Santa... Y procedimos a lo que es el traslado para ya en esta semana. Bueno, ya ayer mismo ya empezaron a montar lo que son los varales del palio y el palio. Uh-huh. Y ya hoy, pues bueno, esta semana ya es el montaje total de todos los pasos. ¿Trabajo a tope? Sí, no falta. Falta, pero bueno, son fechas de esto, de que ocurra esto, ¿no? Son uh-huh. las fechas de Semana Santa sobre y... Todo, bueno, uh-huh. Sobre estamos. Todo tú con la... que tienes ahí la mayordomía y ayudándole al diputado mayor de gobierno también, tenéis ahí un trabajo un poquito grande, ¿no? Sí, tenemos bastante, ahora mismo lo que estamos con el reparto de la papeleta de sitio todavía, y bueno, y la mayordomía con los enseres y demás, y bueno, es normal, en esta fecha es normal que uh-huh. durante todo el año tienes trabajo también, tienes algunas cosas, pero ahora es cuando se aglutina más la mayor parte del uh-huh. trabajo, y bueno, lo vamos haciendo poco a poco, intentando que salga todo lo mejor posible, y bueno, a ver cómo sale todo. A ver si tenemos un día aquí al diputado mayor de gobierno que nos cuente ese trabajo, uh-huh. cómo le va, porque también es importantísimo ese papel que tiene el diputado mayor de gobierno en lo que es la cofradía en la calle, que es el director, el que manda en la calle, no manda a nadie, sino manda él. El diputado mayor de gobierno es el que va marcando las pautas a la cofradía en la calle, la que va supervisando como que todo vaya funcionando bien en la calle y no haya ningún problema, y si hay algún problema pues intentar dejarlo lo mejor posible y resolverlo lo antes posible. ¿Vamos a tener este año tratar de tener horarios previstos para los puntos? ¿Cómo? No, que si no vamos a tener un horario previsto de paso por los sitios de... Sí, este año tenemos ya fijado un horario en el que vamos a establecer unas horas de paso para más o menos intentar que el año pasado tuvimos un pequeño desfase en los horarios al final, y salimos uh-huh. media hora antes y al final salimos llegamos un poco más tarde, entonces este año vamos a intentar salimos también a las 9, pero vamos a intentar cumplir unos horarios para que no haya uh-huh. el año pasado, o sea, llegamos a creo que fueron a las 1:30 para allá cuando intentamos llegar antes, y este año pues más o menos que todo vaya controlado en la medida de lo posible y llegar en nuestra hora para lo que es la mitad de Jesús. Pues vamos a ver el reparto de papeletas de sitio se sigue haciendo, ¿no? Sí, el reparto de papeletas de sitio se sigue haciendo hoy uh-huh. hoy lunes de 7:30 a 9:30 y mañana martes y miércoles de 6:30 a 9:30 en los antiguos salones de la cooperativa de unificación. ¿Van muchas papeletas de sitio? Aproximadamente papeletas arriba, papeletas abajo. Ahora mismo llevamos unas 300 papeletas repartidas para los dos días, para lo que es el jueves y el viernes santo. ¿Va bien el ritmo? Sí, yo creo que va bastante bien, porque 300 y quedan todavía 3 días de reparto de papeletas, pues yo creo que vamos más o menos. Yo creo que estamos en torno a lo que el año pasado creo que repartimos, que 650, 400 y algo, uh-huh. y eso lo hemos hecho en 3, pues yo creo que ahora mismo estamos bastante bien. ¿Va a haber cabildo de salida? Sí, el cabildo de salida lo haremos el próximo martes, mañana no, en la semana que viene, el día que es día 22 de marzo, a las 9:30 en el los salones de la antigua cooperativa de fijación. Ahí se van a dar unas normas de salida. Ya las sí. tiremos por aquí también estos próximos días, pero nos preguntan mucha gente de que van a salir de mantilla, una cosa muy típica en nuestra hermandad, y había el año pasado hubo algunas personas que estaban con los criterios de vestimenta que había que llevar y la compostura, y estaban había diferentes opiniones ahí, y se ha buscado en algunos sitios un protocolo que creo que lo sacaste, ¿no? Sí, entre el diputado mayor de gobierno y yo vamos a sacar lo que es el protocolo para las personas que quieran vestir de mantilla, las mujeres que quieran vestir de mantilla, y más bueno, como todo el mundo más o menos o sabe o intuye. Uh-huh. El vestido es, bueno, el vestido es negro, tiene que ser negro, porque vamos haciendo, está haciendo penitencia. Uh-huh. Y las personas van de mantilla, van de luto. Entonces el vestido es negro, sin escote, sin que el escote sea un escote pronunciado, y siempre por debajo de la, lo que es la parte de la falda, que vaya por debajo de la rodilla. No se permite que vayan faldas cortas y demás, no, porque en señales de respeto pues tiene que ir así. Después la mantilla, que será negra, llevará unos guantes negros, unas medias negras y un zapato de un tacón medio. Si no, tampoco, aparte que toda persona que vaya a hacer estación de penitencia no lleva un tacón alto, porque son varias horas de pie y el cansancio puede ser mayúsculo. Entonces, aparte de eso, por decoro tiene que ir un tacón medio y que no sea muy alto. Y después llevará, pues, si quiere llevar un collar de perlas, una pequeña gargantilla o algo, y la medalla de la hermandad. Ajá, pues esto pues ya creo que con esto creo que habremos aclarado algunas pautas de esta. De todas formas, tenemos una especie de un pequeño trístico que lo tendremos hoy, mañana y pasado allí en el reparto de papeletas. Ajá. Y el martes que viene, pues en el cabildo de salida, junto con los temas de salida que vamos a entregar, pues también entregaremos esto. Pues muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, porque vamos a poner un poco de ese pregón que nos dirá David Calleja Ruiz. Este fin de semana, que creo que fue bastante bueno, ¿verdad? Sí, el pregón estuvo muy bonito. Uh-huh. muy sencillo, muy llano. Uh-huh. Muy, todo el mundo lo entendía perfectamente todo, y la gente salió muy contenta del pregón. La verdad que estuvo muy bonito. Pues lo vamos a dejar aquí, vamos a poner ese extracto del pregón. Y ya el emplazarle a ustedes hasta mañana a las 11 de la mañana, en que estaremos otra vez con todos ustedes en Aire de Pasión. Buenos días y queden ustedes con Dios. Cuando llega el mes de marzo, nuestra sierra está preñada, pues los naranjos en flor dibujan sus copas nevadas. El sol verdea sus troncos y sus hojas recamadas, cuando va muriendo el día al filo de la alborada. Lo anuncia ya el campanario, que manda doblar sus campanas, pues se acerca un nuevo día y una mañana de palmas. Domingo de verde olivo, júbilo en cuerpo y alma, que Jesús te está llamando Cordero de Dios y calma. Y camina entre el gentío, mientras su pueblo la aclama, y todo Ubrique lo espera domingo de blancas palmas. Sonrisa de niños nuevos, al filo de su mirada, que Dios entra en Ubrique y en su Semana Santa. La sierra entera se asoma cuando ve la algarabía, pues sabe que este rincón está celebrando su día. La burra, casi asustada, con la mirada perdida, busca el consuelo en su amo, que la lleva y que la guía. Abriendo paso y camino, suena corneta y tambor, que están dando en Ubrique y el mismo Hijo de Dios. Viene floreando marzo, una nueva primavera, y sobre la plaza del pueblo una paloma que vuela llevando una rama en su pico, anunciando la buena nueva que la sierra gaditana esta tarde lo celebra. Las golondrinas que vuelan buscando a su Señor pintan espinas al cielo del divino Creador. El sol brilla en lo alto de azoteas y fachás, iluminando las calles con paredes encalá. Que no hay pueblo más bonito, más blanco aún sin nevar, que Ubrique entero esperando su borriquita pasar. Jerusalén ubriqueño, júbilo y algarabía, que ya se cumplió tu sueño, un año esperando este día, por fin consiguió su empeño por ser su faro y su guía. Llegó un domingo de ramos, domingo de blancas palmas, y Ubrique se arrodilla y se eleva en alabanza. Que entonen los serafines, que los arcángeles toquen, que las campanas repiquen, que hoy es domingo de ramos y Jesús de la borriquita. Y Jesús de la Borriquita está entrando en Ubrique. Ilustrísima alcaldesa Isabel Gómez, miembros de la Corporación Municipal, representantes de cuerpos de seguridad, señor cura párroco de Ubrique, Roberto Romero, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Junta de Gobierno del Nazareno, hermano mayor del Cautivo, hermano mayor de la Virgen de los Remedios, presidente de la Agrupación de San Antonio, amigos y hermanos todos en Cristo. y sobre todo también un especial saludo pues a los amigos de mi casa, a los que son como mi familia. No soy yo muy dado en los pregones a llevar mucho esto del protocolo de la forma. Es más, cuando di el pregón de la Semana Santa del puerto me costó muchísimo trabajo porque me obligaron a llevar el pregón totalmente escrito para poder publicarlo y no podía decir nada que no estuviera escrito y bueno, no pude hacerlo y entonces yo delante de cada capítulo, yo cada pregón lo organizo de esa manera con capítulo, tengo que tener una especie de coloquio, ¿no?, con la gente que está allí porque entiendo que de esa manera soy más yo y me entiendo más de esta manera. Quiero agradecer sobremanera a mi amigo del alma, a mi hermano Vicente Patón de la Osa. Él y yo compartimos muchísimas afinidades y era de recibo que empezáramos con el pregón con el Domingo de Ramos, porque el Cristo de su alma es el Cristo también de la Borriquita, un Cristo que también, pues bueno, pues llega de nuevo a las tierras ubriqueñas y espero que sirva para la mayor devoción, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás el Domingo de Ramos sea el día más bonito del año para el cristiano, porque es el que se vive con más ilusión. Cada uno vive el día de su cofradía con mucho cariño, pero no cabe duda de que el Domingo de Ramos es el primer día que empieza la Semana Santa y cuando somos niños y cuando somos pequeños tenemos y ansiamos que llegue ese día porque evidentemente en él se encierra y se abre nuestra Semana Santa. Es también cierto que la Semana Santa la componen muchas cosas, como decía mi amigo Vicente, la componen olores, la componen sabores, la componen sentimientos, la componen devociones, pero sobre todo hay una cosa que identifica mucho al nazareno, al hermano de una cofradía, y eso sin duda es el color. Yo siempre hablo en mis pregones del color porque el color es sumamente importante. Recuerda que un día, haciendo un trabajo para la Jerezana Hermandad de Loreto, hice un trabajo y estaban en duda sobre el color que identificaba la hermandad. El color era el morado, como la hermandad del Nazareno de Ubrique. Y ellos decían que si no era malo que todo fuera del mismo color. Y yo hacía mucho hincapié en que cuando evidentemente uno siente un color no tiene por qué cambiar de color, porque ese color identifica tu devoción e identifica a la hermandad que tú llevas dentro. Si me preguntan cuál es el color que tiene Dios, yo te responderé qué color morado es. Si quieren saber el porqué, yo pronto te lo diré. Morada es la hermandad del nazareno de a pie. Morados son sus ropas y el sentimiento también. Morados son los lirios silvestres cuando están en flor. Moradas son las ojeras de la madre del Señor. Moradas son las heridas de su cuerpo lastimado. Moradas son las señales de sus pies y de sus manos. Morado se vuelve el cielo cuando muere el lubricán. Morado es el firmamento que Dios nos vino a pintar. Moradas son las ceras que no paran de alumbrar. Morada la penitencia que rezando va detrás. Moradas son las venas que corriendo siempre están. Morado es el color que define a mi hermandad. Morado, color morado, es el cardo y la flor de la pasión de Cristo nuestro Señor. Moradas son las espinas que cogen las golondrinas. Morado se viste el cielo por las tierras palestinas. Morado es el pensamiento, morado es el corazón, morada es la primavera, morada nuestra devoción. Si aún no entiendes el porqué, el morado es su color, morado es el llanto, morado el ronco tambor, morado es el sonido que asusta y da pavor cuando el nazareno camina cumpliendo así su estación. Morado los sentimientos del devoto por amor, que te reza cada noche para pedirte un favor, que el color de mi hermandad no tiene equivocación, pues lo pintan los arcángeles en el cielo del Señor, que el color que tiene Ubrique para vestir a su Dios es nazareno y devoto, es nazareno y devoto y morado es su color. Tiene Ubrique mucha suerte y entre ellas, una de ellas es la ciudad o el pueblo tan, tan bonito y tan precioso que tenéis. No cabe duda de que eso, yo siempre, ahora que vivimos unos tiempos a lo mejor más complicados para las hermandades, no en sí por los hermanos de la hermandad, sino por la gente que, bueno, que no entiende nuestra Semana Santa, yo siempre digo que independientemente de que la gente sea creyente o que no lo sea, porque eso evidentemente es una cuestión personal, no cabe duda de que evidentemente la Semana Santa aporta un patrimonio histórico y artístico inmenso en cada ciudad. Ese patrimonio histórico y artístico lo acoge un museo que es la ciudad y vosotros tenéis la suerte de que tenéis uno de los museos más bonitos que existen en nuestra tierra andaluza y en nuestra sierra gaditana. Por eso yo entiendo que la base del respeto es muy importante para nuestra Semana Santa, porque no sería de entender que la gente que no es creyente, por ejemplo, no entendiera todo el arte que encierra nuestra Semana Santa, empezando por la música, que también quería agradecer a la banda, ¿vale?, la magnífica interpretación que ha hecho de las dos marchas que han sonado al principio, como era Amanecer en Triana y Azul y Plata, como los bordadores, cereros, diseñadores, vestidores y la gran cantidad de familias y de casas que viven gracias a nuestra Semana Santa, y no para tirar un dinero a la calle, sino para crear un patrimonio de una hermandad y un patrimonio de una ciudad que todos deberíamos de cuidar, tanto las hermandades como las instituciones sociales, como evidentemente cada miembro y cada persona que vive en cada una de estas ciudades. Empezábamos con el Domingo de Ramos, que quizás sea el día más bonito, pero no cabe duda de que si la Semana Santa representa la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Ubrique vive sobremanera la manera de entender su duelo, ¿no? Y su duelo Ubrique lo entiende con su Virgen de los Dolores. Y hay una cosa muy especial que tiene Ubrique que no tiene en muchos sitios, y es que los dolores se arropa mucho del dolor de una madre y de muchas madres, ¿no? Porque evidentemente está arropada por muchas costaleras y por muchas mujeres que van sufragando ese dolor y llevando ese dolor. Es muy bonito el tratar con las hermandades. Yo siempre me he sentido muy, muy a gusto en Ubrique con la hermandad del Nazareno, pero sobre todo porque cuando tú hablas con las hermandades y empiezas a crear cosas y empiezas a trabajar con ellos, ves tú el cariño que y el esfuerzo con que hacen. Concretamente creo que hemos hecho 3 sayas para la hermandad del Nazareno, y una de ellas fue sufragada porque una señora se dedicó a hacer una labor, y esa labor fue la que sufragó el dinero de una saya entera para la Virgen de los Dolores. Es súper bonito que una persona pierda todas las noches de su vida durante casi un año para poder costear una ropa para su Virgen. Yo creo que las personas que no están tan metidas en la Semana Santa no pueden llegar a entender el valor tan humano y tan bonito que tienen estos sentimientos, ¿no? El cielo entre tinieblas cubre Ubrique de duelo, y los muros de San Antonio no encuentran ya su consuelo. Días de paños oscuros que visten las calles de gris, porque el rey de los nacidos en San Antonio fue a morir. Llora desde lo alto la sierra de Grazalema, porque al ver a su yacente le está ahogando su pena. Cubre de negro sus ramas el parque de Alcornocales, que está rendido en dolor y llorando va a raudales. Mudan y gimen de noche los olivos y la encina, que no brotan de su yema pintando hojas caídas. Atraviesa todo el pueblo el río y su caudal, que busca consuelo eterno, pues no para de llorar. Todos los pueblos cercanos se acercan al funeral, pasando por Grazalema, Olvera y Benaocaz, que ya no paran de rezar. Villaluenga del Rosario, Belalup y Castelar ya llegan hasta el Calvario. Un mantón ceñido al talle trae Villamartín, comprado del rey Arcor por ver su cuerpo morir. De luto los bandoleros de la sierra y Setenil, y por San José del Valle le han encendido un candil. Espera y algodonales van preparando ungüentos para amortajar con algar los vestigios de su cuerpo. Todo el mundo está esperando, todo el mundo ya se encuentra asomado a miradores, pues el cuerpo no se vela hasta que no llegue Dolores. Se arrodillan cuando pasan los maestros surcidores al ver la cara marchita y en sus ojeras los verdores. Todo un pueblo puesto en pie, todas las mujeres al frente, pues las mujeres la mecen cuando el dolor se hace presente. Sola camina Dolores la noche del Viernes Santo, pues ningún hombre comprende el porqué de su quebranto. Negro color zaino es el color del vestido que sus hijas le han comprado para velar a su hijo, que no se puede comparar cómo se mueve al andar si son pies de mujer las que lo hacen caminar. Bendita mujer costalera, que vas bebiendo el tormento de llevar a la madre Dolores para ver a su hijo muerto, que no me va sola Dolores, que lleva bajo sus andas un sinfín de corazones que hacen el dolor suyo convirtiéndolo en amores. Que no te falten la fuerza a ti, mujer costalera, tampoco a tu capataz, que no hay hombre en Ubrique que mejor te pudiera llevar. que va como loca perdida, y su pueblo la acompaña y tocan a muerte campanas volando en la espadaña. De sus manos se le vuela una corona de espinas que perdió de vista a su hijo y al doblar aquella esquina. No llores más, madre mía, que está escrito en las leyes, lo dice la profecía, que el hijo de tus entrañas resucitará al tercer día. Y esas lágrimas saladas se volverán de alegría cuando veas de nueva madre su cuerpo naciendo a la vida. No llores más, dolores, que la raza costalera siempre a tus plantas marías con el llamador te espera. Que vistas mantilla negra y peinas de puro carey, porque se viste ubrique de pena por la muerte de su rey. Los hombres con corbata oscura y un brazalete morado, señal de respeto eterno cuando pasan por su lado. Fría la noche ya llega y las calles con temblores, pues mi tierra está de luto y se llena de oraciones. Que el nazareno muere en ubrique entre un mar de corazones, para dar el pésame a su madre, rosal de amor y primores, que por siete puñales de pena, que por siete puñales de pena ya lleva por nombre Dolores.